esta aventura de amor y coraje. Solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. Bienvenidos a Jackson en el aire. Abre tus alas, aquí está tu libertad. Oh, y no pierdas tiempo. Este es el programa del Museo Jackson, o mejor dicho, del Parque Ecológico Cultural Guillermo Enrique Jackson. ¿Sabe quién es? Este cantor nato es el ruiseñor. Mire qué lindo que canta. Bienvenidos a un nuevo programa de Jackson en el aire. Quien les habla, Tilio Alfredo Martínez, le da la bienvenida a este programa, a este querido programa que muestra todas las novedades del Parque Jackson. Primero estuvimos escuchando el canto del jilguero y después estuvimos escuchando también el canto del ruiseñor. No los vamos a enloquecer con tantos cantos porque, bueno, sería una colección de trinos de pájaros. La semana pasada no estuvo ausente, estuvo Rubén Ravera, que ahora pronto va a venir acá al estudio, lo estamos esperando. Y mientras tanto, hemos estado por la albúfera de Mar Chiquita. Ustedes saben que Mar Chiquita tiene una laguna que desemboca en el mar, eso se llama albúfera. A veces entra agua de mar, que es salada, y a veces es dulce porque es la colección de los ríos. Vamos a escuchar qué pasa en la albúfera de Mar Chiquita. Vamos a Mar Chiquita, para, está cerquita de ahí. Para hacer el avistaje de aves. Claro, viene Mar del Plata, después al norte de Mar del Plata, Santa Clara, que está muy cerca, serán unos 15, 20 kilómetros. Y después viene Mar Chiquita en la autopista, doble mano. Así que se hace muy rápido, se hacen 40 minutos, 45 minutos. En total minutos. Son 60 de Mar del Plata. Más o menos, tranquilo, yendo despacio. Y Mar Chiquita tiene la característica que tiene una laguna, que la laguna desemboca en el mar. Entonces la laguna tiene agua dulce y desemboca en el mar, que es salado. Entonces cuando avanza el mar, la marea sube, entra el agua salada y se hace salobre. Y cuando baja la marea, viene más agua dulce y el salobre se hace más dulce. Entonces esto es una dicha de los pescadores. Los pescadores saben cuando viene agua de mar, entra el agua de mar y hay que ir a pescar justo al borde. Sí, están ahí. Están los peces de mar. Y si no, vienen los otros peces. Es un ecosistema muy lindo, son 26.500 hectáreas, es una reserva de biosfera que tiene prácticamente una gran cantidad de aves, muchas reservas de pájaros, pero son visibles a simple vista. Sí, no hace muchos. Falta meterse. O sea, de la albúfera para el sur, digamos, está el pueblo, la ciudad de Mar Chiquita. viene la laguna y del otro lado es una zona intangible que no se puede llegar. Ahí están los pájaros. Pero los pájaros, que son muy curiosos, cruzan la laguna y vienen a vernos a nosotros, porque tiene poca gente. Mar Chiquita es un lugar muy tranquilo, muy tranqui, muy tranqui. A mí me impactó muchísimo. Hemos sacado fotos, los que están con, son amigos también en el Face, han visto las fotos que hemos sacado de los pájaros que estaban a simple vista. Y uno que nos llamó mucho la atención, que era la lechucita vizcachera. Claro, hay muchos pájaros, una de las cuales es la lechucita vizcachera, que una de las características que tiene es que se la puede ver en forma diurna. La lechucita vizcachera no duerme, no está durmiendo de día y despierta de noche, sino que de día también se la puede ver, se la puede observar. Claro, y por lo tanto ha escapado en parte de la leyenda negra que pesa sobre sus parientes, las otras lechuzas y búhos, porque consideran que su presencia es anuncio de enfermedades y muerte. Eso es muy feo, y cosa que, ahí estamos escuchando a la lechucita. Para los antiguos griegos, la lechuza y los búhos eran símbolo de sabiduría. Pero lo increíble es cómo hacen el nido. El nido está... El nido lo hacen en tierra. Era muy gracioso porque nosotros fuimos caminando, paseando por el borde, por la orilla, una especie de paseo costanero, y vimos a una mujer y dijo, cuidado que están las lechuzas en el piso. Y lo hacen en el piso, hacen un pozo. Hacen un pozo y en el piso ponen los huevos. Había tres lechucitas. Y la lechuza madre, muy graciosa, se había parado en un poste que decía especie protegida. Área protegida. Área protegida. De casualidad o no de casualidad, era para las fotos. Era para la foto, estaba en su área protegida, así que nadie las tocaba. Estaba obviamente en el camino y son muy mansitas porque ya saben que la gente no les hace nada, así que pudimos sacarle muchas fotos de primer plano, aprovechando esa ventaja de que están ya campechanas. ¿Sabes que la vizcachera también se le llama lechuza vizcachera? Pampa también. También se le llama pampa. Se le llama ya. Durante la primavera pone de 5 a 8 huevos blancos casi esféricos. Y don Félix de Azara decía que mira fijamente con insolencia a los transeúntes, a los que sigue con la vista girando sorprendentemente su cabeza hasta unos 180 grados. En Aves del Plata, Jackson opina que son muy apegadas al lugar y los cultivos no la ahuyentan con facilidad. Pero claro, ahora con los tractores, ellas construyen en realidad a lo largo de los alambrados, que es en alguna o en alguna loma, ahí encuentran un lugar seguro. Pero fue muy, muy lindo verlas. Y también en el hotel nos esperaba una sorpresa, que hacen nido las golondrinas. Dicen que hay tres tipos de golondrinas. Está la golondrina común, que es la golondrina ceja blanca. Después está la golondrina parda y la golondrina tijerita. Estuvimos escuchando las golondrinas. A ver si escuchan. En el nido había... Son muy chiquitas. Cuatro golondrinas chiquititas. Y están constantemente en movimiento. O sea, cuando vuelan constantemente con un movimiento medio errático. No es los planeadores como los chimangos que planean. No, estos son... Vuelan constantemente. Y algunas hacen las largas travesías, las famosas travesías de las golondrinas. Claro. Pero no todas hacen la travesía. No nos engañemos. No todas las golondrinas van de hemisferio norte a hemisferio sur. Cómodas se quedan. Por ejemplo, las que están haciendo el nido en el hotel. Exacto. Nos decía la gente del hotel que las mismas del año pasado, y se habían quedado porque el año pasado tuvieron problema con la cría, que se les murió la cría. Entonces volvieron a tener cría este año. Es muy común en las aves y en algunas especies que la primera vez que quieren tener cría, como son torpes, inexpertos, se les mueren los chicos. Entonces vuelven a insistir. Pobre, el año sí. Que viene, la próxima temporada, y esta vez andaban bien. Todos con el piquito abierto, los ojos cerrados y el piquito abierto. Había que alimentar a los cuatro. Estaba el papá y la mamá. Los dos lo alimentaban. Sí, sí. Iban y venían. iban y venían. Y siempre el piquito abierto. Cuando abren el piquito se le nota el borde, el piquito amarillo. Sí. O sea, con el pico abierto y los ojitos cerrados. Pero a todo. Y entonces iba, buscaban algo y volvía, buscaba el padre y volvía, buscaba. Y se habían puesto en un rincón. Porque no querían que estuviera debajo de la mesa ni debajo de la puerta porque molestaba. Se pusieron un rincón y hicieron un nido con paja, con muy livianito, muy livianito. Y son muy chiquitos. Son chiquititas, son chiquititas. Así que bueno, esas fueron las dos experiencias. Hemos visto mucho más. No vimos los rayadores este año. El año pasado vimos rayadores. Marea muy alta y la isla que quedaba en el medio de la laguna estaba tapada. Entonces se habían ido más allá de a la reserva. Vamos a contar qué son los rayadores. Los rayadores son unas aves que tienen el maxilar inferior mucho más largo que el superior. Entonces van como rayando el agua, como raspando el agua, porque el maxilar inferior se mete bajo el agua, agarra un pez y lo agarra y se lo lleva. Con las alitas arriba se comen los peces. Y bueno, ya bien, son pescados, ya fueron pescados, listo, ya están. Fueron pescados por los rayadores. Y van en bandadas a la mañana, es muy, muy interesante. Pero este año no lo vimos los rayadores. Vimos las lechucitas y vimos a las golondrinas que están siempre. Muchos. También los teros. Teros, el tero común. Hay muchas historias de tero que otro día las vamos a contar, pues las leyendas de los teros es encantadora, es mágica también. Ustedes saben que el tero es una de las especies que estuvo desde siempre. Desde antes del hombre blanco llegar acá, es una de las especies típicas de la zona. Bueno, vemos a las golondrinas que se están escuchando y nos vamos con las golondrinas. Nos vamos con las golondrinas. ¿A dónde te irás volando por esos cielos? Veracita negra que lustra la claridad. Detrás de tu vuelo errante, mis ojos gozarán la inmensidad. La inmensidad. Velero de las tormentas, se van las nubes. En un surco de luz dorada se pone el sol. Y como sílabas negras, las golondrinas dicen adiós, dicen. Golondrinas siempre nos hacen acordar a las migraciones. Y estuve leyendo un libro de Hudson, que es el último, que es una sierva en el Parque Richmond, donde Hudson habla exactamente de las migraciones de los pájaros. Hudson nos habla de la migración de los pájaros y dice que la migración no está relacionada con el sentido de la orientación. En el capítulo décimo de Una sierva en el Parque Richmond nos cuenta, por ejemplo, que los pájaros emigran principalmente con el fin de escapar de los rigores del invierno, buscando, claro, el clima más caliente, que cuando el invierno pasaba volvían nuevamente a su lugar natal, y que la disminución y la escasez de alimentos no era otro motivo que el de su partida. Esto era demasiado simple. Aún siendo niño en Sudamérica, vi que la partida otoñal de los pájaros principiaba y continuaba durante la más perfecta estación del año, en casi todas las especies, desde mediados de febrero hasta fin de mayo. Esta estación, la estación más conveniente para los pájaros, llegaba cuando la apasionada época del celo y de los combates, que es la primavera, hacía mucho que había pasado y estaba ya casi olvidada. Cuando el trabajo y la inquietud de la reproducción se habían cumplido, cuando los pichones estaban a salvo y estaban crecidos, eran capaces de defenderse por sí mismos. Cuando las nubes y los chaparrones mitigaban los excesivos calores, la sequía de mitad del verano y el tiempo se hacía más agradable, todos los pájaros se encontraban más abundante, alimento, fruta, algunos, semillas, insectos, y finalmente, cuando ellos habían llegado, llegaba la época más serena y dulce de su vida, sin otro que hacer que regocijarse al calor del sol, retozar, engordar, amansarse día a día, y como es de suponer, cuando estarían menos inclinados a emprender el penoso proceso del viaje de cientos y miles de millas. Ahí ocurrían las migraciones. No es solo en Sudamérica que los pájaros dejan su casa, principalmente cuando las condiciones de vida son más favorables. La migración que yo he presenciado no se componía exclusivamente de especies sudamericanas. Muchas aves pertenecían al hemisferio norte. El vencejo, por ejemplo, es oriundo de Arizona, Nuevo México, y emigra hacia el sur de la Patagonia. También los numerosos pájaros costeros que se crían tan al norte como son las regiones árticas, emigran luego hacia el sur de la Argentina y a la punta extrema de la Patagonia, o la más cerca que les sea posible, del Antártico. El espectáculo de la migración de estos pájaros, que no llegaban de otro mundo, como parecía, separado por tantos miles de leguas de distancia, era en general el más atrayente, debido a la extraordinaria cantidad y a la locuacidad, los poderosos, penetrantes y musicales voces de los curlanes, becasinas, chorlos y chorlitos de variadas especies. Mi casa quedaba situada tierra adentro, a un buen número de leguas de distancia de ese río como mar que es el Río de la Plata, en la vasta y liberadora planicie herbosa de las Pampas, el verde piso del mundo, como lo he llamado en otra oportunidad. No había en esta región montañas, selvas ni lugares áridos. Todo se veía cubierto de pastos y de hierbas, predominando el cardo gigante. Existían también numerosos bañados, como aguas, playas, interminables lechos de juncos y paja brava que constituían un paraíso de aves acuáticas de toda especie. Así, pues, además de numerosos pájaros costeros, de 7 especies de lagartas, chajás, curlanes, gallinetas, gallaretas, macás, jacanas, 2 íbises gigantes, la cigüeña y el tuyuyú, y los cuervos de bañado de enormes bandadas. Tenemos también 2 de cisnes, avutardas en invierno, y más de 20 especies de pato. La mayor parte de estos pájaros eran migratorios. Muy bien podía llamarse Sudamérica el gran continente de los pájaros, y no creo que exista en él otra extensión más grande y más abundante de aves como esa en donde yo nací, donde me crié. Vi y oí tantos pájaros desde mi niñez que ellos llegaron a ser para mí lo más interesante de la creación. De este modo, el número de especies que personalmente conocía aún en mi juventud excede y excedía al de todas las especies de las islas británicas, incluyendo a las marinas y oceánicas que visitan y pasan el resto del año en el Mediterráneo o en las aves o en el océano Atlántico. Un poco de historia. Parece que febrero fue un mes de joda, un mes de vacaciones, un mes de calor, pero es un mes muy importante. Que no podemos realizar un programa de radio de Hudson sin nombrar alguno de sus tantos libros o alguna de sus menciones. Yo dije, ¿por qué no hablar de la gaviota Capuchino Café? Que no... Bueno, íbamos a hablar de la gaviota Capuchino Café, pero la tenemos acá a Rubén en el aire. Así que está contestando mensajes. Y también lo tenemos a Eduardo Grondona. No sé si está en Skype. ¿Lo tenés en Skype? Bueno, fíjate. Sí. Quería hablar. Estuvimos comunicándonos con Eduardo, que tiene siempre cosas para contar. Inagotable. Yo lo único que quería comentar es que esta semana liberaron tóxicos en uno de los arroyos del museo, el Santo Domingo, y bueno, aparecieron miles y miles de peces muertos, desde tarariras, las más grandes, bagres, bueno, madrecitas, mojarritas, y algunos animales también. Y bueno, el criador de vacas de la zona dice que murieron algunos ejemplares, ¿no?, de su rebaño. Así que, ¿vacas también? Sí, nos hemos puesto en contacto con medio ambiente, vamos a tratar de generar una defensa para que este lugar no se convierta en un basurero industrial, como en algún momento quiso serlo hace más de 30 años cuando tiraban basura tóxica en la Tosquera, y ahora, bueno, la tiran en cualquier lado, en la puerta del museo, ahora en el arroyo y en distintos lugares. Los vecinos están muy atemorizados, hablan de, bueno, un equipo, digamos, de trabajo mafioso que se maneja de manera furtiva e intimidatoria para poder dejar basura tóxica, que es muy bien pagado el servicio para los que quieren deshacerse de todo eso, ¿no? Que en un basurero común como el del SEAMSE no pueden arrojar porque está prohibido. Entonces, al no haber un basurero industrial con residuos peligrosos, bien vale cualquier lugar para tirarlo cuando nadie lo ve. Y el museo y toda su zona de influencia es muy muy solitario, por definición. Es una reserva natural, no hay tanta gente, prevalece la naturaleza y la naturaleza no se puede defender, ¿no? Así que, bueno, están haciendo los análisis del agua. Vamos a ir a fondo con esto, porque, bueno, hay proyectos en el museo como armar un mercado agroecológico y que en el arroyo pasen cadáveres de peces y toda forma de vida. Bueno, no es muy propicio. Así que quería comentar eso. Pusimos en tema a la secretaria de Medio Ambiente Municipal, a Beatriz Domingorena, y bueno, pediremos eventualmente la intervención de la Autoridad del Agua, de la OPDS, del Ministerio de Ambiente de la Nación, de donde corresponda, para buscar los mecanismos para que esto no termine destruyendo todo este hábitat en donde nació Hudson. Y como vos decías recién, él veía tantas aves, pájaros que todavía lo eligen como lugar para vivir o para tomar un descanso cuando las bandadas, como fue la semana pasada, del gavilán langostero, lo encuentran propicio para descansar, ¿no?, en sus migraciones. Así que no es una buena noticia, pero lo tenemos que sincerar y, bueno, y advertir a toda la comunidad que quien vea algún camión o algo arrojando basura en la zona, bueno, lo dé a conocer, haga la denuncia pertinente. Nosotros, si es necesario, lo llevaremos ante los tribunales penales. Bueno, lo tenemos en el aire, Eduardo. Eduardo Grondona, ¿estás en el aire? Hola, Eduardo. No se escucha. Hola, Eduardo. Eduardo, se cortó. Hola, Eduardo. Hola. Hola, sí, Rubén. Ahí Hola. Está, Eduardo, muy bien. ¿Andás? Rubén acá en el aire, Eduardo del otro lado del Skype y Atilio Martínez, todos juntos. Sí, Rubén, avisarle a la gente que si ve que están que los camiones y pueden sacarle foto a las chapas, por lo menos de los camiones. Sí, van sin chapa, van sin chapa. Van sin chapa, sin nada. Van sin chapa, van armados. No, me llamó una señora recién, hoy a la mañana, que está intimidada, ¿no? Y hay chicos ya, algunos chicos intoxicados. Imagínate que envenenan el agua y la gente consume agua en la zona. Claro. Así que bueno. ¿A qué altura se le envenena? Es el arroyo Santo Domingo, sobre el puente de la mil... ¿Sobre el puente están contaminando? Sí, el puente de del Santo Domingo. No Hudson. No, el Conchitas todavía no recibió. pero los dos son, el Davidson y el Santo Domingo, son afluentes del Conchitas. Se juntan ahí en el puente principal de la avenida Hudson. O sea, la contaminación es aguas arriba. Sí, pero aguas arriba bajan, obviamente. Sí, no hay cámaras tampoco ahí. No, hay que tomar una decisión que va más allá del monitoreo. O sea, el Hudson todavía no. El Hudson no está contaminado. El Conchita. El Conchita todavía no. No. Pero ya ocurrió. Merodean. Hacerse cargo de una tonelada de basura es un gran negocio. Cobran miles y miles de pesos para llevarlo a algún lado. ¿Qué productos tiran? ¿Se sabe? Y son todos solventes. Hay de todo. Hay restos de fertilizantes, aceites. Todo lo que no está permitido tirarlo en el SEAMSE. ¿Cuántos camiones vieron? Y los testigos, uno blanco que tiró agua, que tiró en el arroyo. Pero estuvimos ya en la puerta del museo de noche. Es muy preocupante, porque así se empieza a deteriorar un lugar. Empieza a morir la fauna, la vegetación, y después, bueno, no se ve nada. No, y aparte que el aspecto, viste, cuando vos ves algo que está medio detonado, medio así, decís, bueno. Sí, la basura llama a la basura. Es un lugar, digamos, abierto, de Varela, así que no es para sorprenderse. Porque bueno, todos los basureros o los lugares en donde uno se encuentra con basura empiezan así, ¿no? De a poquito, y ahí se va sumando otros donantes de basura. Ya ocurrió, nosotros hicimos, bueno, en el año 86, 87, era básicamente basura de papeleras, que es muy contaminante también. Y bueno, yo fui a la misma casa del dueño de la empresa que tiraba, ¿no? Una papelera muy conocida. ¿Masú? No. La papelera que compró Masú. Me sale Ital Papelera, pero bueno, es vecina, son de Berazategui. Y también hay basura de Quilmes, de Avellaneda. El problema es que acá no se definió la creación de un basurero industrial. Se comentó el tema en la época de María Julia Alzogaray en el gobierno de Menem, y bueno, nadie quería el basurero no lo vas a querer, ¿no? Y nadie lo quiere. Entonces, quien produce basura industrial lo tira en algún lugar que no se vea, en medio del río, bajo el agua, que es la manera más práctica, o lo tira por un desagüe pluvial, o lo tira en un lugar que no se vea. Y otra cosa complicada es el tema de los hospitales también, la basura hospitalaria. Sí, pero ahí hay incineración, es decir, está resuelto el tema de la basura de tipo sanitaria, ¿no? Lo queman, se incinera, y bueno, hay un protocolo. En el resto de basura industrial no hay protocolo. ¿Y dónde se tira? No se sabe. Donde no se vea. ¿En cualquier lado? De manera furtiva. Y esto ya es una historia de tantos años. El principal basura industrial está en José León Suárez. Y el segundo está en la cava de Mondarain, ahí a 400 metros del museo. Está enterrado a 8 metros de profundidad. Pues José León Suárez era aquella historia de... ¿Te acordás la historia de, cómo se llama, de Rodolfo Walsh? Bueno, en la época de Rodolfo Walsh se tiraba basura domiciliaria, no era un país mal industrializado. Ahora está muy mal industrializada la Argentina, con industrias tóxicas y cosas que no se pueden hacer en el hemisferio norte, se hacen acá. Está muy cerca del Camino de Buen Aire, casi se ve del Camino de Buen Aire. Sí, bueno, ahí va de todo, imagínense. El basurero de la cava de Amondarain, ahí cerca de la casa de Hudson, tiene 25.000 metros cúbicos de basura industrial, que cobraban para tirarlo. Nosotros hicimos toda una batalla en los medios. ¿Ahora fue vendido esos terrenos o no? No sé, hay un gran pasivo ambiental porque ese lugar debe ser remediado. Lo que pasa es que cuando se hizo la avenida Hudson se tiraron 8 metros de tierra, una columna de 8 metros. Y toda esa tierra ocultó, pero sigue habiendo abajo. Ah, quedó tapado por tierra. Claro, claro. Y ahí está intacta. Habría que destapar, remediar. Bueno, cosas que salen mucho dinero y que la industria no es capaz de hacerse cargo. Así que, bueno, lo problemático es que de ahí sale agua. Hicieron una perforación muy cerquita, en la esquina, al Puelche, pero se sabe que el Puelche recibe productos contaminantes, por ejemplo nitritos que provienen de la agricultura química, así que no es que es un nicho fósil de agua pura el Puelche, no, todos los acuíferos están interconectados. El tema es el tiempo que tarda en pasar, por ejemplo, en esta zona de la freática al Pampeano y del Pampeano al Puelche. Así que bueno, nosotros no nos queda otra que denunciar todo esto y tratar de que los culpables paguen el delito que cometen. A veces en periodos previos a las elecciones ocurre este tipo de liviandades, porque hay favores políticos que se pagan con esto. Sí, sí, obviamente. Es el momento de hacer todas estas cosas, un momento casi de definición, porque hay un gobierno que se puede ir o se va o va cambiando, y entonces en el medio pasa esto. Sí, sí. Es muy común. Los allanamientos, muchos sabemos cómo terminan, y después todo se olvida, ¿no? Bueno, ¿cambiamos de tema? Sí, ¿vamos sí, para los carnavales? Eduardo. No, yo te quería preguntar por los carnavales. ¿Cómo está todo el tema? ¿Cómo va el tema de los carnavales? Mirá, se suspendió, por fortuna, porque hubiera llovido mucho. Llovió bastante, sí. Sí, lo necesario para... El agua, la tierra lo pedía un poco, estaba sí, un poco seca. Sí, no, sí. No se inundó, digamos. No. Quedó bien, quedó húmedo. No, está ideal, la temperatura bajó, y bueno... Lo de siempre, tenemos problemas para conseguir los equipos de audio, bueno, escenario, todas esas cuestiones que... O sea, se reprogramó para este fin de semana, sí. Pero va la misma gente, está el mismo sí, programa. Sí, porque hay un solo grupo que no va a ir, tenía cubierto la agenda. Porque justo los enganchaste en carnaval de verdad. Claro, el Piripipí, el grupo Piripipí. Ah, famoso Piripipí no pudo ir. No, pero bueno, va a ir otra. Pero entonces aclarémoslo por si nos estás escuchando. 2 y 3 de marzo se hace el Carnaval del Norte. Sí, sí. Sábado y domingo próximo, exactamente, sí. Se hace el Carnaval del Norte. Si llega a llover o algo, ¿cómo puede hacer la gente para saber si se hace o no? En la página web enseguida. No en la página web, en el Facebook. Pero dicen que no. Amigos de Hudson, pero el pronóstico viene bien. Viene bien, sí. Sábado viene bien. 2 y domingo 3 a partir de las 10 de la mañana. Ayer llovió, pero bueno, fue fugaz. No estaba en el pronóstico tampoco. Tampoco. El sábado se desentierra el diablo. Y el domingo se entierra. Y el domingo se lo entierra para que quede bien enterrado. El problema es que quede bien adentro, porque parece que el diablo está muy a flor de piel. ¿De 10 de la mañana hasta? De 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Hasta las 6. Tratamos. ¿Y qué comida va a haber? Así para decir que alguien quiere quedarse a comer. Y comida típica del norte. Sí. Ten en cuenta que este carnaval originalmente era el carnaval de Tilcara, de Jujuy. Claro. Así que tendrás tamales, tendrás todo ese tipo de comidas. Sí, la provincia de Jujuy no participa. Ocurre que esto es real. Jujuy está teniendo una recepción de público inmenso, no hay casi locaciones o digamos camas disponibles en Jujuy por la cantidad de turismo que hay, ¿no? ¿Pero eso por el carnaval o siempre? No, por el carnaval. El carnaval está aumentando la asistencia y más de lo que llega, por ejemplo, a Gualeguaychú. Mirá así vos. Que los jujeños se están jactando de eso. Aparte de una promoción internacional por el tema de la quebrada de Humahuaca como sí. patrimonio nacional, patrimonio sí, de la humanidad. De la humanidad. Y esto se ve mucho afuera. Sí, esto sí. trae gente de afuera, turismo internacional. Sí, sí, sí, sí. No, se ha convertido en un lugar, en un destino turístico. Turístico. Sí. ¿No? Dejó de ser una fiesta local, casi. Claro. Entonces, sábado 2 y domingo 3, de sí. 10 a 18. De 10 a 18. Y entonces va a haber puestos con comida típica de Jujuy. Sí, sí, sí. Y música, mucha música, está cubierta toda la faz artística con cantantes. ¿Y choripán va a haber? Y me imagino que sí. Y supongo que sí. Lo que no podemos, bajo ningún punto de vista, es alcohol. ¿Alcohol no? Sí, el municipio lo tiene prohibido. Y después, bueno, lo de siempre, digamos, no se modifica demasiado. ¿Este es el número 25? No, perdón, 25 es el de la Pachamama. Sí, sí, el carnaval es el 6. El 6, creo que sí. ¿Y el tema del bono contribución para el estacionamiento es de...? Ah, eso no sé. Y no sé. Ojalá podamos cobrar bastante porque entre el sonido y... Pero la municipalidad gasto. No presta sonido. Sí, estamos algo, ahí, creo. Algo prestaba. Sí, vamos a ver, porque al cambiar la fecha. Ya hay equipos que ya no están disponibles. Sí, sí. Pero bueno, tenemos a nuestra amiga Julieta Pereira que. Dispuesta. Sí, bien, muy simpática, estuvimos con ella. ¿Y los caminos? Le tengo que decir, más simpática que el padre. Pero sí, bueno. Obviamente más simpática que el padre, que no, sí, sí. Es otra que no generación. Que no se ofenda a don Julio César. No, pero, es simpática, Julieta, sí, sí, sí. Es muy simpática y seguro va a ceder el sonido porque ella es parte, es muy entusiasta. ¿Y los caminos están bien? Sí, sí. Cortamos el pasto como pudimos. Es muy grande el predio, ¿viste? Para que puedan estacionar los autos. Pero bueno, vale la pena si el fin de semana es un destino para que la gente ocupe su tiempo libre, ¿no? Que es el tiempo más importante del que dispone una persona. Cada vez se dispone de más público, o sea, todos sí. estos eventos año a año van superando la cantidad de público del año anterior. Sí. Y aparte que justo enganchás el sábado, el lunes y martes, que es feriado. Claro, claro, exactamente. Sí, sí, mucha gente va a aprovechar para irse afuera, ¿no? Pero, a la costa. Sí, pero la costa, eso está medio saladón para pero muchos no sí. pueden ir a la no, costa. No, por eso hay que pensar. La costa está muy salada, exactamente. Este es un lugar muy adecuado, ¿no? Para divertirse un rato, una tarde. También compite con los carnavales de las municipalidades. Todas las municipalidades en general organizan sí. carnavales. Sí. Sí, pero aclaremos entonces las formas de contacto, porque si alguien dice, bueno, quiero ir. ¿Cómo se contacta primero? Y puede entrar por el Facebook, Asociación de Amigos del Parque Ecológico Cultural Guillermo Enrique Hudson. Amigos de Hudson directo, sí, sino facebook.com, Amigos de Hudson. Amigos de Hudson, sí. Y después los teléfonos, ¿no? ¿Cuáles son los números? Bueno, 02229-497314. ¿En qué horario pueden llamar? Digamos, un horario razonable. En general atiendo yo, así que... Y si no, pueden ir directamente. Es en la calle 1356, ex El Zaino, frente a la avenida Hudson. Está señalizada incluso, dice sí, Museo sí, Hudson. Sí, sí, sí. Cuando uno viene por la avenida Hudson, dice dónde está el Museo Hudson. Sí, ahí... Hay un monolito... donde se entra y bueno, señaliza. No hay muchos carteles, algún día tendremos carteles, pero igual la gente llega. Sí, sí, se llega. Llega porque bueno, los vecinos le dicen Museo Hudson. No. No, ven la gente, no llegan la... porque ven una caravana de gente caminando o en coche y pregunta, ¿a dónde van? Al Parque Hudson. Ah, ¿dónde queda? Allá, en la otra cuadra. Bueno, no, vamos hay que caminando. Decir Museo Hudson. Museo Hudson. Ah, sí, no Hudson, Museo Hudson o Parque Hudson. Eso. Si alguien quiere llevarse una heladerita para pasar el día, puede llevársela. Sí, que se lleve todo, la heladerita, la sombrilla, la silla. Casa una cosa rodante, importante sería todo lo que pueda. La gente se haga cargo de su basura también. Sí, sí, en general pegó algo que vos habías dicho, ¿no? Lo dijiste, que la gente se lleve su, su bolsa de polietileno, de papel, lo que sea, y se lleve la bolsa donde hay sistemas de recolección. En el museo tuvimos que hacer un incinerador, no nos quedó otra, así que ya implantamos la basura cero a partir de quemarla, ¿no? Rápidamente, tenemos una turbina. La gente junta su basura, sí, digamos, eso es importante. Sí, y hay un grupo de scouts que se llaman Guillermo Hudson, que hacen un trabajo voluntario que a mí mucho no me gusta, pero juntan lo más grueso. ¿Por qué no te gusta? Y porque, a ver, poner chicos a hacer trabajo voluntario asociado a la basura no me parece lo mejor, pero en principio que cada uno se junte lo propio está bien. ¿Pero ellos lo llevan a reciclar? No tenemos. Lo único que reciclamos son las botellas de plástico, que las hacemos macetas, las de vidrio, que se las lleva un botellero. Las tapitas, el papel lo quemamos. Lo orgánico va a las lombrices. ¿Y el plástico común? Y el plástico común, todo lo que es descartable. Sí, poliamidas, polipropileno aluminizado, compuestos, porque hay, qué sé yo, muchos que son dos o tres plásticos. Sí. El tetrabric, por ejemplo. Bueno, una cosa importante, la gente que va sí puede que separe su basura. Sí. Por lo menos orgánica por un lado y plásticos y vidrios y reciclables por el otro. Sí, nosotros tenemos todo el muestrario de... Después, bueno, es un tema de voluntad de cada uno, ¿no? Y vocación. Vos sabés que a mí me daba una pena terrible en la playa, en Santos, ver tanta basura, ¿viste? Vos decís, la puta, che, pueden cuidarse un poco. Mucha basura veía en la playa. Mirá, yo te digo que en Mar del Plata también hay mucha basura. La playa de Mar del Plata está lleno de basura. Hay algo que están haciendo las asociaciones de las ONG, ¿no?, dedicadas al medio ambiente, el caso de Fundación Vida Silvestre, de limpiar playas. Uh-huh. Hacen programas, me parece un poco pueril, pero porque antes, bueno, defendían la extinción de animales o cosas más grosas, ¿no? Bueno, de alguna forma una cosa tiene que ver con la otra. Sí, pero juntar hay una basura. Relación. Limpiemos, y la patrocinan Coca-Cola, empresas que están muy presentes en la playa. Bueno, vos sabés que, viste lo que decía aquel artículo, que Coca-Cola está vendiendo menos y que van a poner reciclables, justamente, incluso volver a la botella de vidrio. Y ya está tan demostrado que la Coca-Cola es nociva. Nociva porque, bueno, tiene azúcar, después hicieron la LAL, pero igual tiene elementos. Tiene ciclamato, todo el tema de los dientes, son las primeras víctimas. Pero Coca-Cola ya está haciendo otros productos que no son Coca-Cola, que depende de Coca-Cola. Vende agua, y el vende agua. Soda, vende agua saborizada, compra otra. Creo que alcohol todavía no se metió en el mercado. No, creo que todavía no, creo. No sé. Yo no lo creo. No, pero vos sabés que en Santos, yo estaba en Santos, vi un programa en la tele. Ahí hay un lugar que se llama como la Laje de Santos. Hola Eduardo. Es una casa. Ahí está. Hola. Sí, repetilo de vuelta porque se cortó. En Santos, a no sé cuántos kilómetros de la playa, hay una región que se llama Laje de Santos. Laje es como la terraza, ¿viste? Como la base de una casa. No, Laje, no me acuerdo cómo se llama la palabra en castellana. Laje se dice. Sí. Laje de Santos, sí. Y esa es una piedra que tiene incluso forma de ballena, ¿viste? Una cachalote, es una piedra. Ajá. Y ahí van muchas tortugas y aves marinas, y decían que justamente las tortugas se comen mucha basura, ¿viste? Sí. Y justamente estaba viendo un programa que decían que habían, de 100 tortugas que habían enganchado, que estaban mal, como que 70 murieron, y era por la basura que comieron en la playa o que llegó a la playa, ¿viste? No solo tortugas, delfines, peces, de todo tipo de vida que vive en el mar come basura, y principalmente la basura es plástico. Sí, las tortugas especialmente porque comen medusas. Y los polietilenos se parecen demasiado. Los y cuando entra el polietileno al intestino de la tortuga, se asfixia. Va con aire. Y se asfixia porque no puede respirar. No, ¿sabes lo que hace? La hace ¿Cómo se dice? Impermeabiliza. No, como la tortuga tiene un equilibrio muy importante. La tortuga rola como sí, los barcos. Sí, entonces el rolido se desequilibra porque tiene aire en algún lateral del sistema digestivo. Sí. Mira. Entonces quedan como dadas vueltas y no pueden comer y hay un hospital en Uruguay de tortugas, casi en el límite con Brasil, muy interesante, y ahí se ven las tortugas con problemas, ¿no? Y no pueden. ¿Se le puede extraer ese plástico? Algunas operaciones se pueden hacer, otras no, y quedan ahí inválidas. Es terrible. Yo vi una, viste, incluso le sacaban como una botella que te había comido. Era muy terrible, porque no muchas no sobreviven. No, la mayoría no. Es muy vulnerable la tortuga por esta, digamos, comparación que hacen visualmente del polietileno transparente con todos los bichos esos tipo medusas, ¿no? Así que bueno, estamos fritos. Bueno, el tema de la... pero en la Plaza de Santos te digo, latas no, porque vos te tomabas algo y tenías un niato al lado que venía y a cada rato venían tipos recogiendo latas, ¿viste? Latas no había, por lo menos. Por el aluminio. Claro, porque las vendían, pero después papel, bueno, por ahí se degrada, pero lo más grave era plástico. Plástico, ¿no? Lo más terrible es plástico. Es plástico. Incluso hay islas enteras en medio de los océanos. Han detectado no sé qué cantidad de islas en medio. En cada océano hay una isla. En las zonas donde hay remolinos, donde el agua queda estancada, se van acumulando islas de basuras que tienen tamaños enormes, tamaños más grandes que Francia, por ejemplo. Claro. Miles de kilómetros cuadrados de plástico. Y abajo del plástico no pasa el sol, por lo tanto se muere toda la vida detrás de eso. No hay fotosíntesis, no pasa la luz. Sí, es una suerte de mar de los sargazos. Exacto. Como en el Atlántico, pero de basura. Algo horrible, ¿no? Sí, pero por todo el mundo. Pero ustedes vieron lo que están haciendo los estudiantes en Europa, los estudiantes secundarios. Eso es importante, viste, que están haciendo movimientos para llamar la atención sobre el cambio climático. No. Contalo. Hay inclusive huelgas. Hay una huelga convocada, una huelga global para el 15 de marzo para todos los estudiantes. Esto comenzó con una chica sueca que se puso enfrente al Parlamento diciendo que los adultos hagan algo, que yo quiero vivir, viste, o sea, y esto se fue extendiendo y en Europa hay un movimiento muy muy fuerte de estudiantes secundarios que salen a la calle diciendo por favor tómense en cuenta seriamente el tema del cambio climático. No, por un lado los suecos empezaron con todo este movimiento ecológico. Claro, bueno, pero también está pasando. En Bélgica incluso cayó la ministra de Medio Ambiente, viste, o sea, por este tema. O sea, está habiendo mucha, mucha fuerza con esto, viste. Denle bola, porque acá en Brasil no le dan bola y en Argentina menos, tampoco. Porque uno está más metido en la cosa cotidiana, en todos los conflictos cotidianos, pero es fuerte esto que está pasando en Europa, viste. Y sobre todo son chicas, son estudiantes secundarias y son mujeres, viste. Es que el problema grave es que se está extinguiendo la vida. Prácticamente se está hablando de la quinta extinción masiva de especies y como sigamos así de acá a 50 años van a quedar muy pocas especies porque se están muriendo delante de nuestros ojos. Claro, las que quedan como muy pocos ejemplares. Con eso, ¿viste? Denme bola porque es importante, ¿viste? Acá en Brasil, con Bolsonaro, escúchame, el ministro de Relaciones Exteriores llegó a decir que el cambio climático era cosa de comunista, ¿viste? O sea, acá, este tipo que ganó es de terror, pero, ¿viste? Esperemos que alguien, ¿viste? Bueno, te aclaro que Brasil y Argentina es similar. El ministro que hay de Medio Ambiente acá es similar al que decís vos. No conoce absolutamente nada de medio ambiente. Es muy parecido. Pero en todo Sudamérica tiene más o menos rasgos similares. Pero en Europa no. En Europa lo toman con mucha conciencia, como decís vos. Hay incluso partidos ecologistas, partidos verdes. Hay mucha protesta. Yo incluso te digo, estaba viendo un documental que hizo Greenpeace acá, que era interesante, porque vos ves cambio climático, siempre pensás, es algo lejano, es algo que pasa en el campo, que el tipo le agarra sequía, le agarra una inundación, y uno de esos, de los que mostraban era justamente en Santos, que había subido, el año pasado, el anteaño, subió mucho la marea, e inundó varios, enfrente de la playa, hay edificios que están torcidos, viste, que vos lo ves y te das cuenta que están torcidos. Pero, viste, casi todos los edificios tienen garaje abajo. y un par de, y una mujer que tenía dos autos los perdió, viste, y entonces, viste, obviamente no se compara con la gente que muere y todo eso, pero por la marea que subió, digamos, la marea subió e inundó los edificios, inundó, viste, los garajes que estaban abajo de la, de los edificios, y ahí vos decís, este, está bien, un auto no se compara con una vida, pero vos decís, le puede pasar a gente de clase media. Es que se están abriendo los casquetes polares. El casquete de la Antártida, se están desprendiendo los hielos. Por ejemplo, en enero, un hecho sintomático muy extraordinario que no se le dio la trascendencia importante que tenía. En Santa Cruz llegó a ser 38 grados de temperatura. En Ushuaia tuvieron que parar las actividades por más de 30 grados. En Ushuaia 30 grados es una barbaridad. En cambio, en esa misma época, en Jujuy nevó. Sí, hay. Entonces, evidentemente hay algo raro. Hay, en Chicago hacía 50 grados bajo cero. Claro. 50 grados bajo cero. Hay una relación. Son distorsiones, sí, que no se pueden explicar. Decía que hay una relación entre la salinidad y la temperatura. Uno, si ve un barco, digamos, mercante, va a haber cuatro rayas principales en la zona de proa. Una dice cálido salado, el otro cálido dulce, frío salado y frío dulce, porque las cuatro categorías de aguas tienen distinta salinidad, concentración de sal. ¿Y la flotación es distinta? La flotación es distinta y los seguros navieros imponen que la carga del barco no sobrepase ese calado para cada uno de los cuatro. Según el grado de salinidad, claro, si lo sobrepasa, el barco no estaría asegurado. Claro, porque no cubriría el seguro. El barco viene del lugar donde más flota, que es dulce frío. ¿Dulce frío? Claro. Sí. Más que el salado. Perdón, dulce. Salado frío. Salado frío. Salado frío es el lugar donde más flota. Donde más flota. Y ahí, aunque haya flotado en el Caribe, puede darse vuelta de campana y perder todos los contenedores. Si pasa de salado a dulce, por ejemplo. Claro, o de frío a caliente. Claro, hay que ver. A ver, la solubilidad máxima, no, es en agua caliente. En agua caliente. El salado caliente. Claro, si uno, por ejemplo, hagamos la parte práctica. En una pava ponemos sal, calentamos el agua y la sal precipita. Entonces, sí. El agua dulce tiene más sal y el agua fría tiene más sal. Bueno, el tema de la corriente del Niño y la Niña es justamente que se invierte en las corrientes. Claro, lo mismo pasa del frío a calor y calor a frío donde vive a calor. Claro, lo mismo puede ocurrir en la corriente del norte, del Mar del Norte. ¿Se puede invertir? Se puede invertir. ¿Entrar corriente cálida? Sí. Para ir cerrando, que ya falta poco. Sí. 2 y 3 de marzo, Carnaval del Norte en el Museo, sí, Hudson. Sí. De 10 a 18. Sí, sí. Después, lunes y martes, está cerrado el museo, Carnaval. Sí, está cerrado. Y abren después el viernes que viene, jueves. Miércoles. Está abierto de miércoles a domingo. Entonces, invitamos a toda la gente que vaya al Carnaval del Norte. El fin de semana. ¿Va a haber mujeres con lentejuelas, esas cosas? No, es Carnaval del Norte, no es Carnaval de Gualeguaychú. No, pero estamos tratando de hacer un mix varelense, darle una personalidad propia. ¿Se puede jugar con agua? No, solamente talco o harina, papel picado y nada más. Hay espectáculos. Hay muchos espectáculos. No, el agua sería un desastre. Además, no es tradicional en el del norte. En el norte no. En el norte nunca hay agua. Es no, seco. Tirar agua en el norte es un derroche inexplicable. Es un delito. No, además se hace un enchastre total. Imagínate, harina con agua. Es tremendo. No, es seco. Todo. No, lo único que salimos con, digamos, del prototipo es con el alcohol. No, está bien, ¿no? Porque el alcohol, yo te digo, acá cuando era el mundial, había un protocolo que se prohibía el vender bebidas alcohólicas en las canchas, ¿viste? Después vino la FIFA y lo volteó porque justamente estaban todas las cerveceras metidas, pero en general acá en cuando hay partido de fútbol, el protocolo, hay un estatuto del hincha, se llama, prohíbe la venta de alcohol dentro de la cancha. Sí, bueno, acá también incluso se prohíbe la venta de alcohol a menores también. Sí, tuvimos que decirle, ¿no? A unos cerveceros, no sé si no, divinos, que hacen unas botellitas y le tuvimos que decir que no, porque Inspección General de la Municipalidad nos dijo no, no la prueba, no. Tienen que hacer una fiesta de la cerveza barilense. Y podría ser, ¿no? Podría ser. El Oktoberfest, el Hudson. Hudson Oktoberfest. Bueno, la próxima fiesta va a ser la de la miel, por ahora, ¿no? Sí, sí. Es en mayo. En mayo. No pueden hacer hidromiel. ¿Viste sí, la bebida vikinga que era con miel? Que era alcohólica, hidromiel creo que se llamaba. Sí, sí, no sabía que era vikinga. Algo. Sí, sí, se puede hacer, sí. Estos vikingos siempre robándole cosas a, bueno, a la gente. Hay un cuento, ya no tenemos más tiempo, pero hay un cuento muy interesante de Horacio Quiroga que cuenta que hay una miel ahí en el norte que tenía un cierto rasgo casi alcohólico, muy leve, y si uno consumía mucho quedaba adormecido. Y cuando este hombre, vio un gordito que venía de Buenos Aires y comió mucha miel, quedó adormecido y vino la marabunda. Sí, y desapareció el gordito, se la comió la marabunda. Esos son los y no podían creerlo que se lo hubiera comido y desapareció el gordito. No, una lámpara. Es de terror, pero es así, es un cuento. Bueno, si te digo que es carnaval, anda al Museo Hudson. Exacto, no toquemos ningún pomo, sino simplemente tiremos harina. Pomo con talco. Talco y buena onda para ir al carnaval de Hudson. Bueno, buen carnaval, mucha suerte. Chao, Eduardo. Chao. Gracias. Chao, nos vemos. Chao. Bueno, ya está todo dicho. No sé si ya nos estamos despidiendo. Rubén, el estribo, algo más, ¿no? No. Buena onda para el carnaval. No, que se pongan las pilas los que están tirando basura industrial en la zona. Es mi pedido. Está bien. Y que los vecinos sean activos en esto, ¿no? Qué petición. Sí. Bueno, y los esperamos entonces el sábado con el desentierro del diablo y el domingo que quede bien enterrado el diablo para que no continúe por ahí. Salga. Por ahí, por algunas huestes de Varela. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Adiós. Hasta la próxima. Chao.